En estos días, entre distintos sectores de la población surcoreana, crece el vigor de protesta al humillante acto pro-japonés de la traidora Park Geun-hye y su pandilla. Como es conocido, en las conversaciones cumbre Japón-Surcorea sostenidas el pasado día 7, Abe impuso de modo abierto a Park Geun-hye la retirada de la estatua niña, diciendo que había enviado 1.000 billones de yenes según el acuerdo del año pasado. Y Park no lo refutó, sino que pronunció absurdas palabras de que vamos a cumplir con toda sinceridad el acuerdo y otras cosas por el estilo. El día siguiente, la ministra de Mujeres y Familias apareció ante las víctimas de la esclavitud sexual y trató de tranquilizarlas con las palabras de que el gobierno japonés reflexionó y pidió perdón y que distribuirá entre ellas el dinero enviado a la fundación. Con respecto a ello, la prensa surcoreana, incluidos los periódicos digitales Oh My News y Kyungshang Shinmun, expresa una indignación al publicar sucesivamente los artículos de censura a la posición insolente de Japón y a la gobernadora títere que toma solo la postura de sumisión a él. Y los estudiantes universitarios condenan resueltamente al ministro de Relaciones Exteriores, Yoon Byung-se, que se puso a la cabeza en lograr el humillante acuerdo el año pasado. También, personalidades de partidos opositores como el representante del Partido Democrático Do Buro y el miembro de Medidas Emergentes del Partido del Pueblo elevan las voces de protesta a la humillante acción de la gobernadora fantoche.